estaba pensando que esto no es más que un símbolo mío. A pesar de todo, tendría que seguir. La ficción es un poder más fuerte. A veces, la materia simplemente está cansada y no lograría nada. Cuando falta la percepción de algo, ¿por qué buscar la comunión? No hay otra forma, solo este silencio que impulsa. Ausencia. El sentido de estar afuera. El otro es completo y no existe. Busco compañía en la manilla de esta puerta. ¿Cómo logras abstraerte y caer dentro de un juego? Sin secretos, sin mentiras, sin realidades. ¿Has tratado cantando? ¿Has tratado riendo? Y cada vez que descubro que es este propio gesto el que me destruye y obliga a reintentarlo. La consumación de mi fuerza. El intento de vencer este silencio. Escribo, la máxima expresión de lo falso. ¿Por qué hay un significado en cualquier sentido? Una decisión, tenía que tomar una decisión. Estaba todo ideal, el movimiento era a favor. No quedan dudas, no hay silencio. ¿Qué venía próximo? Era triste. Cuando despertaba el cuerpo tenía la conciencia real, la conciencia seria, esa que no dejaba que pasaran las cosas libremente. Una última expresión de intenciones absolutas. Es hora de sumergirse. Tal vez le daba mucha cabida a lo que no podría cambiar, y eso puede derrumbarte. No hay posibilidad si se toma la ausencia de valores como la seriedad. Ahora puedo hablar. Podría perder un poco la conciencia. Ah! Yeah.